la representación permanente de la República Popular Democrática de Corea ante la ONU publicó el día 11 una comunicación en relación con que hace poco fue descubierta una cruel panda de terroristas infiltrada en Corea por la CIA de los Estados Unidos y el Servicio Nacional de Inteligencia de Surcorea con el fin de realizar el terrorismo estatal contra nuestra Dirección Suprema. El documento señala como sigue. Es un hecho ya conocido lo que Norteamérica movilizó hasta enormes fuerzas armadas de combate especial para efectuar la operación de decapitación contra nuestra dirección al mismo tiempo que desarrollaba los ejercicios de guerra nuclear antinorcoreana de mayor envergadura en su historia durante 2 meses pasados. No satisfecho con tal brutal aventura militar, los Estados Unidos conspiró un vil terrorismo con los fantoches surcoreanos. Esto comprueba que los Estados Unidos es precisamente caudillo del terrorismo internacional y autor de destrucción de la paz y seguridad internacionales. El presente crimen constituye el terrorismo no solo contra Corea, sino también contra la justicia y la conciencia de la humanidad, y es también sablazo al futuro. Por eso, todos los países deben desarrollar una lucha común por acabar para siempre toda clase de la intriga, la arbitrariedad y los males de lesa humanidad que pisotean sin piedad la aspiración a la paz y la seguridad. No solo el Comité Antiterrorista de la ONU, sino también toda la ONU y sus países miembros deberán incorporarse con actividad a la justa campaña antiterrorista de Corea de castigar a los criminales y asestar golpes demoledores a antros terroristas. La comunicación adjuntó la declaración del portavoz del Ministerio de Seguridad Estatal de la República Popular Democrática de Corea, fechada 5 de mayo de 2017, para ayudar el entendimiento de los países miembros de las Naciones Unidas. La representación permanente de Corea demandó distribuir su comunicación junto con esa declaración como documento oficial de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU y emitió su comunicación también al Comité Antiterrorista de la ONU.